No cap, real facts, no real hip hop, I'm fucking up. Dando vueltas en la ciudad, yeah. No soy tu pack, pero todo en clave. Hey, 10 o'clock, down to monoblock, I shout loud. Fuck the ops, we are going to the top, never stop. Seeing how he is in shock. Si me ven con todos los latinos entrando al club, what the fuck? Do you wanna dance or what? Sáquenme esa mierda y que me ponga hip hop. West Coast, Southside, pa' los creep, pa' los blood. Después seguro lo baila tu shorty por TikTok. Papi está de vuelta en casa, vino a mover la masa. Se daba por mi guacho, por mi gente, por mi raza. Sacándole la chapa a toda esta careta falsa. Llaman a quien lo sigue, pero den al que lo alcanza. Gangsta, llegan los reales a la fiesta. Algunos son maleantes con pistola que le prestan. Gangsta, muchos hablan poco, lo demuestran. Salgo por la cuarta, por la quinta y por la sexta. No cap, real facts, more with hip hop, I'm fucking up. Dando vueltas en la ciudad, no soy tu pack, pero dando el clavo, let's go. No cap, real facts, more with hip hop, I'm fucking up. Dando vueltas en la ciudad. Shake that, shake that, ready for late night. This will be playing in the hood all day, right? Llegamos fast pero no furious, ando bien high. Viviendo una movie como Eminem en 8 Mile. Rompo el escenario hasta las 6 Mile. No como estos guachos que se suben a hacer playback. No pierdo el norte ni en el sur ni en el west side. Vine en un segundo pa' marcarles el tercer strike. No cop, real facts, more with hip hop, I'm fuck it up. Te juro que ahora vamos por 50 más. Feliz aniversario, mon fucking hip hop. No cop, real facts, more with hip hop, I'm fuck it up, huh. Dando vueltas en la ciudad, no soy tu pack, pero te ando el clavo, let's go. No cap, real facts, more with hip hop, I'm fuck it up, huh. Dando vueltas en la ciudad, la la la la la la la la. Aniversario, motherfucker.